Mis amantes, en silencio sonrientes y expectantes, en su alcoba describiendo una canción que ha nacido a las caricias de estas manos. Mis amantes, tantos años, tanto amor y tanta entrega, sin pedirme nada a cambio. Tal vez cuerdas, tantas veces esperando en un rincón. Mis amantes, mi piano está enfadado y no me habla, y se guarda las canciones para él. Tiene celos de la niña, la guitarra, y repite que la quiero más que a él. Mi guitarra solo quiere cuerdas nuevas y se afina muy coqueta frente a él. Mi piano refunfuña por lo bajo y se cierra y no me quiere componer. Mi guitarra, mi piano, mis amantes, cada uno quiere toda mi atención. Enfrentados por ganarse mis caricias, mientras yo juego a ser infiel con ellos dos. Mi guitarra solo quiere cuerdas nuevas, mi piano que no le moleste el sol. Mi guitarra elemental y un poco ingenua, y mi piano inteligente y gruñón. Mis amantes son celosos como todos los amantes que lo son. Reaccionan a la marcha como locos, y resulta casi siempre una canción. Mis amantes no dan tregua en sus amores, competencia de canciones al papel. Si el piano se hace fuerte, ella es suave, la guitarra es femenina y él es él. Mis amantes, tantos años, tanto amor y tanta entrega, sin pedirme nada a cambio. Tal vez cuerdas, tantas veces esperando en un rincón. Mi guitarra, mi piano, mis amantes, cada uno quiere toda mi atención. Enfrentados por ganarse mis caricias, mientras yo juego a ser infiel con ellos dos. Mi guitarra solo quiere cuerdas nuevas, mi piano que no le moleste el sol. Mi guitarra elemental y un poco ingenua, y mi piano inteligente y gruñón. Mis amantes son celosos como todos los amantes que lo son. Reaccionan a la marcha como locos, y resulta casi siempre una canción. Mis amantes no dan tregua en sus amores, competencia de canciones al papel. Si el piano se hace fuerte, ella es suave, la guitarra es femenina y él es él. Si el piano se hace fuerte, ella es suave, mis amantes nunca se han llegado.